Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas de la capital, allá en Santiago. Desde la región de Valparaíso, desde el principal puerto de la República de Chile, les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a un nuevo capítulo, ya uno de los últimos ya que va quedando de esta temporada número 16 de Cantores que Reflexionan, a seguir escuchando lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Esto es parte de la discografía del conjunto Iyapu, de quien hablábamos, si bien no fue parte en un principio de la nueva canción chilena, movimiento al cual le hemos dedicado todo este año 2016 para analizarlo en profundidad, y no solamente respecto a algunos temas puntuales o de alguna manera particulares que tiene la nueva canción chilena, que son obviamente posibles de analizar, pero que hemos querido darle un contexto general y amplísimo, podríamos decirlo, a todo este movimiento que se dio durante los años 1965 y pervive, yo creo, hasta nuestros días, como lo vamos a ver en los dos programas que nos quedan de programación de este 2016. La semana pasada habíamos pasado revista a este conjunto de Iyapu, cuyo nombre proviene del quechua Iyapa, que significa rayo o trueno, y que se inició en lo que es la nueva canción chilena, ya posterior a lo que fue la dictadura militar, sin perjuicio que tiene unos matices en su primer disco grabado en los estudios de la discoteca del Cantar Popular, en el disco Música Andina, con dos temas de alto contenido social que después se pierden en el disco Chungará o Iyapu del año 75, se vuelven a perder en el disco Despedida del Pueblo y comienzan a reaparecer luego que el conjunto tiene una notoriedad mayor, especialmente en el disco Canto Vivo del año 1978, el cual también es promocionado en un recital inédito, el cual esperamos ya, yo creo, el próximo año, en la próxima temporada de este programa, poder pasarlo en vivo, un recital inédito que realizan por ahí fines del año 78 en Valparaíso, presentando lo que es este disco Canto Vivo. Pero bueno, nosotros quedamos hasta el año 1980, cuando el conjunto ya graba el disco y hace el encuentro por las raíces, junto a Osvaldo Torres, viaja al extranjero, hace una gira promocional por Francia, por México, y al regresar al país, el conjunto se pilla con un decreto de expulsión y de exilio que les impide a ellos desembarcar del avión en el cual venían de vuelta de México. Es uno de los exilios quizás los más tortuosos, los más fuertes, pienso yo, ya que no se les permite poner un pie en su patria si no serían detenidos. Así que el conjunto debe emigrar, debe volver a México de donde estaba regresando, y es allí donde en el sello EMI de México graba el disco El Canto de Iyapu del año 1981, donde se incluyen dos temas primordiales dentro de lo que es el canto social del conjunto, lo que se va generando en aquel entonces. Aunque los pasos toquen, poesía de Pablo Neruda y música de Roberto Márquez, realmente es un canto para aquellos que desaparecieron, para los detenidos desaparecidos, los prisioneros políticos de los cuales nunca más hemos tenido respuesta. Y luego también un tema muy vinculado con ello, Anita Manuela Mil Manos, la versión en estudio de autoría de Andrés Márquez, que tiene que ver con una dedicatoria a las madres que buscan a sus familiares, a sus hijos, a las hermanas que buscan a su pariente, a las mujeres que buscan a su marido, etc. Aquellas que salen con esa pregunta que hasta el día de hoy se hacen, ¿dónde están? Anita Manuela, Mil Manos, de autoría de Andrés Márquez, y Aunque los pasos toquen, la poesía de Pablo Neruda en la música de Roberto Márquez, del disco El canto de Illapu del año 1981. La hora en que siempre un retrato. No es tu sola compañía, tienes la mía y mil manos. Mil manos te rodean invierno, pero no más silencio. Verdades quiere tu voz y va creciendo, creciendo, creciendo. Se vuelve canto, mujer sin llanto. Estamos en Cantores que Reflexionan, haciendo una recopilación de la discografía del conjunto Illapu ya en el exilio. Si se dan cuenta, y como lo habíamos tratado ya en los programas anteriores, el año 79-80 es un punto de inflexión de los artistas tradicionales de la nueva canción chilena, el caso de Intigimán y el caso del conjunto Quilapayún, en el cual se cambia el estilo solidario, el estilo comprometido, se cambia un estilo más europeo. Bueno, en el conjunto Illapu fue al revés, ya que ellos vivieron el exilio justamente en esa época, en ese punto de inflexión que nosotros hemos llamado de la nueva canción chilena. Ellos recién viven el exilio ahí. Por tanto, el canto rebelde se empieza a desarrollar desde el año 1980 en adelante con mayor fuerza, que es lo que venía haciendo anteriormente mientras grabó en la dictadura militar aquí en Chile. El año 1982, por el sello Campa, el conjunto graba un soundtrack de un documental que se exhibe en Europa respecto a lo que es la realidad geográfica y natural de América Andina. De allí vamos a escuchar dos temas instrumentales, son dos temas instrumentales que son parte de este documental: Canción de Octubre y Divagaciones. Ojo que la Canción de Octubre es un tema que hace Roberto Márquez, Divagaciones también es de su composición, que tiene que ver con el hecho del exilio. Es en octubre cuando el conjunto debe volver a México y no puede poner un pie en su país. Por tanto, es una instrumentalización que simboliza aquel hecho tan cruel y que marcó la vida tanto de Roberto como de sus hermanos y de los integrantes del conjunto Illapu. Escuchemos entonces estos dos temas que son parte del documental Y es nuestra, del año 1982. Thank you. En la década del 80, el conjunto Illapu desarrolla una serie de presentaciones en vivo. Se presenta en los festivales de Berlín, por ejemplo, varias veces, interpretando temas que son claves dentro de su discografía en aquel tiempo, como Toro Mata, que aparece en el disco El Canto de Illapu del año 1981. Hacia el año 1984 graban en el sello EMI en Francia, ya establecidos en aquel país, específicamente en Bordeaux, en Francia, por el sello EMI, el sello EMI parisino, graban el disco De Libertad y Amor. De allí vamos a escuchar el tema principal que le da origen al nombre de este long play, compuesto por Osvaldo Torres y Roberto Márquez, De Libertad y Amor. Y luego el tema de Roberto Márquez, Copla de Morenada, el cual en las voces de aquellos integrantes del conjunto Illapu se da a conocer este tema, que relata un poco lo que es el exilio. Todavía están muy marcados, llevan 4 años ya viviendo fuera del país y todavía están muy marcados con el exilio que les tocó vivir. Esa copla que al volver no pude cantar. Así es uno de los versos de la copla de Morenada que escuchamos junto a De Libertad y Amor. Dos temas incluidos en el disco del mismo nombre del año 1984. Thank you. Hacia el año 1986, por el sello EMI, el conjunto graba un disco compilatorio, se podría decir, de canciones que ya habían salido en otros discos. Quizás la presentación del conjunto a nivel europeo de aquellas composiciones que se grabaron en Chile, ya que contiene temas que fueron parte del disco Despedida del Pueblo, Raza Brava, Canto Vivo y los últimos de Libertad y Amor. Pero algunos tienen versiones especiales y versiones grabadas en el sello EMI en el año 1985 y que se recopilan en este año 1986. Es un disco que para muchos permanece inédito en Chile. Sí, justamente el disco se llama Atacameños, nunca se editó en Chile con ese nombre, pero sí varios de los temas que aparecen allí fueron parte de una compilación que hizo un diario de circulación nacional en aquel entonces, por ahí en el año 2001 más o menos, 2002, el diario Las Últimas Noticias, creo que es, con una edición que se llamó Edición Platino del conjunto Illapu. Ahí se incluyen algunos de estos temas grabados en el año 86, especialmente para este compilatorio. Vamos a escuchar de este la versión nueva de Candombe para José de Roberto Ternán. La versión original está incluida en el disco Despedida del Pueblo, el sello Arena del año 75. Y luego El Cascabel, una música popular mexicana que se incluye originalmente en el disco Raza Brava. Atacameños, disco del conjunto Illapu del año 1986. Candombe mi gente lo dio, bonito tu cascabel, bonito tu cascabel. Mira mi gente lo dio, mira mi gente lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie. Mi dinero me costó el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Ay, como resumba y suena. Hacia el año 1988, el conjunto Illapu graba su último disco, su último long play en el exilio. Se trata del disco Para Seguir Viviendo, una producción bastante interesante en cuanto a la métrica de sus temas y en cuanto a la temática. Es un disco bastante interesante, es un disco, yo creo que de testimonio y homenaje. Si bien ya estamos en los estertores de la dictadura militar chilena, el conjunto también siente la necesidad de llamar a la población que poco a poco va accediendo a lo que es su discografía, también prohibida en el país, llamar a la gente a derrocar a quien ya estaba gobernando por 17 años y se presentaba en el plebiscito famoso de fines de los 80. Sin embargo, también es un disco de testimonio y por eso el tema principal de este es el que le da origen al nombre del long play, Para seguir viviendo, una composición de Víctor Tapia y José Miguel Márquez, que está dedicada a Rodrigo Rojas, quien fallece por efectivos de la dictadura militar quemado. Rodrigo Rojas es parte de este disco y es un homenaje que hace el conjunto desde fuera de las fronteras a este luchador social. Antes de eso vamos a escuchar el tema ¿Qué va a ser de ti? De Osvaldo Torres y música de Roberto Márquez, dedicado especialmente a lo que es la figura del principal motor de esta dictadura desde los años 73 al 89. Se trata de Augusto Pinochet. Es una composición bastante interesante de analizar, que es una pregunta: ¿qué va a ser de ti luego de que te derroquemos? Se está adelantando lo que son los resultados del plebiscito. ¿Qué va a ser de ti para seguir viviendo? Del disco del mismo nombre del año 1988, editado por el sello EMI en el extranjero, del conjunto Illapu. Al cazador le llegó su tiempo. Al cazador, al cazador, al cazador el ciervo ya lo alcanzó. ¿Qué va a ser de ti si te sorprende la mañana? Que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Ya para finalizar el programa de hoy, uno ya de los últimos de esta temporada 2016 de Cantores que Reflexionan, justamente la temporada 16, vamos a irnos con la presentación del conjunto en el Parque La Bandera en el año 1989, cuando el conjunto vuelve de su exilio. Es una presentación que se hace en este parque en conjunto con el grupo Inti Illimani. Primero actúa el conjunto Intijimani y luego actúa el conjunto Illapu. Es una forma que tenían los artistas de reencontrarse con su público, con el pueblo realmente. Es algo que de repente se ha perdido en conjuntos como es el caso del Quilapayún, pero que se mantiene vivo todavía en lo que es el conjunto Illapu, pese a ya tener 45 años de trayectoria, se mantiene vivo esa ligazón del conjunto con el pueblo, con la clase que lo sigue hasta el día de hoy. Vamos a escuchar de este concierto, para cerrar el programa de hoy, el tema popular boliviano Las Obreras, con el cual se abre, y con el tema que se cierra este concierto, Se Están Quedando Solos, composición de Osvaldo Torres, que se incluye originalmente en el disco que anteriormente escuchábamos, Para Seguir Viviendo, del año 1988. Con estos dos temas llegamos al final de nuestro programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Esperando que les haya gustado y bueno, invitándolos para la próxima semana en que ya nos encontremos con los últimos programas, el penúltimo programa de esta temporada, en el cual ya vamos cerrando este viaje largo que hemos hecho desde el mes de marzo por la nueva canción chilena. Un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Volvieron el 17 de septiembre y ahora están aquí con toda la fuerza del norte de Chile. Son Jaime Márquez, Raúl Acevedo, Roberto Márquez, Eric Manuelda, Carlos Elgueta, José Miguel Márquez y Andrés Márquez. Damos la bienvenida al conjunto Illapu. Thank you.